música independiente. La música independiente. Vive, vive, vive. En el aire de Zeta Fantástico. En el aire. Estamos en comunicación con Julieta Brown, actriz platense. Platense, nota platense, hay que debatirlo porque debo confesar que es amiga también de los pagos torquistenses, de los pagos del sur de la provincia de Buenos Aires. Juli, ¿nos escuchás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien. ¿Todo tranqui? ¿No nos podíamos escuchar o me parece a mí? Sí, no nos podíamos escuchar, pero ya ahora está saliendo todo perfectamente al aire. Bueno, Juli, contanos un poquito qué es lo que se viene este fin de semana con una nueva presentación de, por un lado, Selina vuelve a casa. Sí, Selina vuelve a casa, la voy a presentar, es una obra que estoy haciendo hace ya bastante tiempo y muy lindo ver crecer ese trabajo vez a vez, ¿no? Uh-huh. Es un monólogo que preparé para Teatro Íntimo, que es un ciclo que se hace en itinerante, va cambiando de casas, a veces bares, a veces hostel, en donde van cambiando los actores y la propuesta del ciclo. Uh-huh. Justamente el sábado que viene también hay un nuevo ciclo de Teatro Íntimo en donde van a actuar todos hombres. Bueno. Y este sábado voy a actuar con Selina Vuelve a Casa en Casa Un Clan. Uh-huh. También va a haber música, va a tocar Lolo, Dano y Fermín. Ajá. Bueno. La verdad que los invito si no vieron ninguna de esas cosas, porque está bueno, la entrada es al sobre también, accesible para aquel que para todos, digamos. Sí. Está bueno, podés ir a tomar algo también, a comer algo rico que preparan ahí los chicos de Casa Un Clan, que tienen un sello. Sí, también, es verdad. Vienen trabajando bastante completo los chicos, con la casa, sí, con los discos. Vienen haciendo una movida cultural muy buena, la verdad que sí. Han crecido. Sí, es lindo, y aparte es muy lindo también estar ahí. Se la pasa bien. Juli, y contanos un poco, bueno, primero, ¿cómo es que viene caminando, ¿no? Este personaje de Selina Vuelve a Casa, que ha recorrido ya varias salas, ha recorrido también lugares en la provincia. ¿Cómo venís transitando vos también todo esto? Bien, el otro día justo estaba hablando con el director, que es Juan Manuel Manarino, y hablábamos de eso, de un crecimiento grande que te lo da el contacto con el público, que es donde se termina de escoger el hecho teatral. Y hablábamos de poder hacer un parate después de esta función, sí, y volver a meternos un poco en lo que es el proceso para reforzar algunas cosas y ya teniendo un par de otras, ¿no? Uh-huh. Y la historia es una chica de 30 años, Selina, que siempre supo qué quería para su vida, pero por distintos motivos, como mandatos, incomprensión, falta de estímulo por parte de quienes la rodeaban, hizo que ella se quede sin poder desarrollar todas esas cosas que le gustaban. Entonces, ahí en el monólogo es el momento del quiebre donde Selina dice basta. Claro. Así que ahí estamos, contentos. ¿Y cómo fue para vos también apostar a este personaje? Digamos, bueno, no para menos la cuestión, bueno, una puesta en escena, un monólogo, digamos, vos ahí sobre el escenario, interpelando también un poco a la gente que tenés en cada escena, en cada función, digamos, del otro lado. ¿Cómo lo vivís también vos a toda esta situación? Eso es increíble, porque todo eso, primero te da un poco de vértigo, ¿viste? Y casi un poco de pánico, esa adrenalina que se mezcla por momentos, decís, ¡ah! Sí. ¿Viste? Pero está bueno porque cada público te da una cosa distinta y cada función también. Entonces vas viendo por ahí cosas que, si bien el monólogo... ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, si bien el monólogo tiene una estructura que lo que ya siempre surgen algunos improvisados, que bueno, con esto me quedo, y lo volvés a probar y por ahí ya no funciona, pero funciona otra cosa que decís, mira, en este momento generalmente se ríen y acá mira cómo, claro, cómo sonó distinto. Entonces está buenísimo poder ir investigando desde el contacto con el público también. Claro. Sí, supongo que también eso, digamos, la cuestión de en cada presentación, en cada función, debe salir también motivada de una manera diferente, digamos, porque la cuestión de cambiar completamente de público, y bueno, esto también, digamos, los escenarios que varían continuamente hace que también la propuesta vaya variando en ciertas cuestiones. Sí, por supuesto. Y también, por suerte, tengo muchos amigos teatreros que nos acompañamos, ¿viste? Nos vamos a ver. Entonces, capaz alguno, Celina lo vio 10 veces. Claro, claro. Y a mí me encanta que me digan, soy muy curiosa de lo que se ve, que me digan y poder reforzar y ver a ver qué puedo ofrecer el próximo. Por eso tengo ganas de también seguir laburándolo. Estoy acá a la salida de un colegio, justo, che. Se escucha ahí el movimiento de gente. Sí. Juli, y contame cómo fue también presentarlo. Bueno, comentaba hace un ratito, antes de que nos comunicáramos, que sí, además de conocerte acá en La Plata y en el ámbito teatral, te conozco también de los pagos de allá de Tolkien. Pueblo. Hermoso pueblo. ¿Cómo fue también presentar este personaje en un lugar así, digamos, que es, bueno, un lugar pequeño, algo conservador también ante ciertas cuestiones, ante ciertos temas? ¿Cómo fue también eso? Para mí también era un tema como que tenía un montón de ganas porque, bueno, empecé teatro allá con Andrea Camus y después cuando me vine para La Plata nunca más volví a actuar. Claro. Entonces, sí, era un desafío y también temía la reacción del monólogo, que por ahí tiene esas cosas que son, por ahí momentos medios cómicos, pero por ahí tiene esas cosas fuertes que te la tiran, ¿viste? Ahí justo en el cuello. Sí. Pero fue muy lindo y raro también eso, uh-huh, que de verme por ahí como personaje y miraba a un espectador y era mi tío, ¿viste? Claro. Esas cosas, un amigo. Pero fue re lindo, lo llevé 2 veces y las 2 veces lo pasé muy bien. Bueno, buenísimo. Sí. Sí. Qué bueno también esto, digamos, ¿no? Que uno que por ahí ve irse a la gente de ciertos lugares, la cuestión de que vuelvan, de que retomen, aunque sea para dar un poquito de un mimo, por decirlo de una manera, a nuestros inicios también, un poco a eso, ¿no? Volver con el teatro donde te iniciaste, también supongo que debe haber sido fuerte. Sí, totalmente. Y me encanta, e iría con cada cosa de teatro que hago. Le voy a decir, Andrea, le voy a decir. Sí, tal cual. De volver y volver. Y sí, y también está lo bueno de generar, ¿no? Digamos, estas cuestiones de los lazos, de los vínculos, hace que también se fortalezcan ciertas cuestiones. Por supuesto. Nosotros, desde el ambiente teatral, yo creo que está muy, en una ebullición constante ahora, y también hay mucha fraternidad, eso de acompañarse y verse, y no hay ese recelo por ahí... De pertenencia, ¿viste? Eso es muy lindo, de poder compartir y ver cómo se van abriendo y nos vamos conociendo y nos vamos compartiendo. De una. Y aprendemos todos en el camino. Y sí. Ahora estamos estrenando, por estrenar otra obra. En el 11 de mayo. Contame un poquito de qué se trata esto. Te iba a preguntar justo eso. Bodas de Sangre, sí, de Federico García Lorca, con una puesta en escena de Nicolás Rosas. Empecé a hablar de esto porque justamente con un grupo de comunicadores, actores, armamos una productora integral independiente que se llama Coven Teatro. Ajá. Y desde ahí lo que buscamos es generar una idea hasta la concreción y poder persistir con la propuesta en esta. Entonces, bueno, vamos a hacer Bodas de Sangre con una apuesta particular, una lectura muy interesante. Vamos a estrenar en el Núcleo y vamos a estar ahí en mayo y en junio, los domingos a las 9 de la noche. Los domingos. Sí. Y, así es. Y contame también un poco, bueno, de qué se trata, bueno, digamos, la obra, bueno, cómo fue también interpretar algo, bueno, esto, digamos, que algo basado en autores. ¿Ya lo habías hecho en una oportunidad? Había hecho en talleres y cosas así, trabajar con clásicos. En el taller de Febe, por ahí, he trabajado con Molière, claro. Lorca también, Shakespeare. Pero no había hecho en teatro algo clásico. Y Lorca tiene una poesía increíble en sus textos. Y bueno, la historia es de una mujer, la novia, que se casa pero se fuga con su amante Leonardo. Y la apuesta, lo interesante de la apuesta es que Leonardo está hecho por dos personajes. Un actor hombre y una actriz. Ajá. Yo vendría a ser Leonardo mujer. Mirá vos, qué interesante. Sí, entonces vendrían a conformar una sola persona, hacen el mismo personaje. ¿Y eso fue pensado por algo en particular? ¿Cómo fue que recrearon esta escena de esa manera? Sí, la propuesta la hizo Nicolás con su puesta en escena, que siempre está ahí. No sé si han visto La casa de Bernarda Alba, que, bueno, también es una obra clásica de Lorca, en donde él pone a todos actores a trabajar de mujeres y entonces genera justamente los sentimientos que esas mujeres sentían al no sentirse mujeres, justamente encarnados por actores, y una única actriz que sí representaba esto de la femineidad. Claro. Y en el personaje de Leonardo la intención es mostrar los distintos costados, no es ni texto agregado ni que van repitiendo el mismo guión, claro, sino que se van complementando entre los dos y van interpelando también a todos los personajes que comparten con él en escena, principalmente con la novia. También supongo, digamos, esta cuestión de tener que representar a un personaje varón, digamos, a un personaje hombre, también te la encargo, ¿eh? Complicadito. Te la encargo, sí. Pero eso es lo bueno, ver las posibilidades que te da cada uno como yo en este caso, de decir, bueno, a ver con qué puedo jugar. Y es increíble, sí. Claro. Sí, sí, sí. Y con muchas ganas de estrenar ya, venimos ensayando desde el año pasado. Somos 12 actores en escena, va a haber música en vivo. Y bueno, los invitamos a todos a que la vean. Y, buenísimo. Y sus devoluciones también, ¿no? Para seguir creciendo. De una. Es lo que vale también la reciprocidad también entre el público y los personajes, digamos, bueno, estos actores y actrices que están ahí adelante, que uno, a veces uno también se queda con esa crítica, crítica a nivel general, digamos, ¿no? Sí. Sea buena, sea mala, digamos, se debería tener que hacer un poco más de ida y vuelta, supongo, en este tipo de cuestiones a veces. Sí, está bueno el ida y vuelta, es interesante. Sobre todo cuando construye, cuando la intención es no la crítica desde el lado despectivo, el que no construye justamente. Tal cual. Juli, ¿y estuviste también en los premios CP? Estuve en los premios CP, sí, voy todos los años. Muy bien. ¿Cómo estuvo eso? Es divertido, ¿viste? Es como los Martín Fierro, claro, es la sátira del Martín Fierro de la actividad independiente platense. A mí sí, me parece muy interesante porque es muy divertido y a la vez es lo único que hay acá en La Plata que reúne a toda la gente que hace teatro y que reconoce en cierto punto. Pero es más un juego, sí, que está bueno que podamos encontrarnos todos ahí. Estuvimos nominados con Juan Manarino por la dramaturgia, pero no ganamos. Ganó Alejandra Garibaldi, ajá, bueno, que es del Fondo Teatral. Sí. Sí, también, también está buenísimo esto, digamos, ver en un evento así cómo se conglomeran todos los personajes, todos los lugares y los las escenas, digamos, teatrales que hay en todo el ámbito de La Plata, que por ahí uno los ve así como sueltos, como piensa que son pocos, y de repente se encuentra con un bagaje impresionante y de gente que está laburando atrás, que es increíble, la verdad. Totalmente. Y bueno, me parece que ya nos quedó chico el escudo para los EP. Justo sí, hablaba, ¿no?, con Caster, que es uno de los organizadores de ahí, de los chicos del escudo, junto con Pinarello, el Chapi, y me decían, hablábamos de eso, que estábamos todos chochos, chochamente apretados. Claro, tal cual, así sí, que sí. Vamos a ver cómo festejamos el año que viene. Buenísimo. Bueno, va creciendo la, sí, familia teatral. Va creciendo, sí. De una. Bueno, Juli, si querés, para ir cerrando, contanos, repetinos el evento de este fin de semana, ahí en Sala Unclam. Así es. Y también les quiero decir una cosita antes. Sí. ¿Puedo? ¿Cómo no? Por favor. ¿Puedo pasar un chivo de la radio? ¿Cómo no? Que el miércoles que viene, el miércoles 7, sí, de 1 a 3 de la tarde, empezamos con un programa de teatro, en donde también van a pasar distintos artistas de la movida teatral independiente platense. Se llama El Vodevil, todos, uh-huh, los miércoles de 1 a 3 de la tarde por Radio Estación Sur. Buenísimo, buenísimo. Ahí estaremos seguramente de alguna manera escuchando y sintonizando y enterándonos un poco de las novedades teatrales que van a pasar. Buenísimo. Bueno, y este sábado entonces, teatro y música, Celina vuelve a casa, Lolo cantando junto a Dano y Fermín, a las 9 de la noche en Casa Unclam, entrada al sobre y ahí va a haber barra de comidas y bebidas. Buenísimo. Bueno, Juli, seguramente nos estaremos cruzando por ahí. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Lu, por esta charla tan linda. Bueno, me alegro que la hayas disfrutado. Te mando un abrazo muy grande y bueno, nos cruzamos por ahí en los pasillos teatrales. Pero cómo no, te mando un beso grande. Un besito, Juli. Chao. Chao, chao. Así pasaba la comunicación con Julieta Brown, amiga, actriz de la ciudad de La Plata, contándonos un poco acerca de este evento que se va a estar llevando a cabo este sábado, como bien comentaba, ahí en Sala Unclam. Así que le agradecemos a Juli por la comunicación. Vuelve a escucharnos, vuelve a escucharnos, vuelve a escucharnos, vuelve a escucharnos. Reviví el programa en zfantástico.wix.com.